sabiduría la tuya, que es su redentor. Los misterios más profundos nos das a entender. A las grandes multitudes y en privado apóstoles, las parábolas explicas con gran sencillez. Y con tus comparaciones muestras tu saber. Escúchale, escúchale a Jesucristo, escúchale. Si quieres la vida entender, de su palabra hay que aprender. Escúchale, escúchale a Jesucristo, escúchale. Si quieres la vida entender, de su palabra hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender de su palabra, hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender de su palabra, siempre, siempre hay que aprender. ¿Quieres que seamos la tierra que dé en producción los frutos tan esperados por ti, sembrador? La cizaña hay que dejarla con trigo a la par crecer, y a la hora de la siega saber quién es quién, y que lo que fue inservible vaya al fuego arder. Hay que dejar juntos crecer, maldad y bien dejar crecer, para que Dios, que es justo juez, quien recto es, él lo haga ver. Hay que dejar juntos crecer, maldad y bien dejar crecer, para que Dios, que es justo juez, quien recto es, él lo haga ver. Él lo haga ver, él lo haga ver, quien recto es y por siempre lo haga ver. Él lo haga ver, él lo haga ver, quien recto es y fue por siempre lo haga ver. Siervos fieles y muy prestos nos exige ser, que sus talentos trabajen sin desfallecer. Lámparas siempre encendidas con aceite de la fe, cual doncellas prevenidas esperándote. No como vírgenes necias, servidor infiel. Dignos y listos hay que estar, y a un Dios tan justo hay que esperar, y a su retorno presentar obras tan buenas o maldad. Dignos y listos hay que estar, y a un Dios tan bueno hay que esperar, y a su retorno presentar obras muy buenas o maldad. Bien o maldad, bien o maldad, a su retorno presentar. Bien o maldad, bien o maldad, bien o maldad, a su retorno presentar. Bien o maldad. Prefiere el padre a aquel hijo que, aunque se negó a ir a labrar en su viña, llegó a trabajar. A los que prometen mucho y no cumplen su misión, publicanos, prostitutas, los precederán. En el reino de los cielos los precederán. Precederán y ganarán, el reino de Dios obtendrán, se les adelantarán, porque cambiaron de verdad, precederán y ganarán.